Bueno, somos Daniel Breloj y Gabriel Escaleta Melo de la UNIPE y vamos a compartir una investigación en curso que está comenzando, pero que retoma una investigación anterior que había durado 2 años, desde el 2022 y 2023, titulada Infancias, Tecnologías Digitales y Escuela, un análisis de la educación infantil. De alguna manera, lo que esta investigación propone es analizar cómo se vinculan las infancias con las tecnologías digitales y qué mediaciones hay en la escuela, pero también en el hogar, y en esta segunda etapa nos interesa focalizar un poco también en el hogar, atendiendo a ciertas tensiones, ciertos nudos problemáticos, pero también ciertas oportunidades pedagógicas que surgen de ahí. La intención que rodea al proyecto también es no solo didáctica, sino también bastante política. Nos interesa llevar al plano de la educación digital en el nivel inicial algunas preocupaciones que ya existen en el campo de la filosofía, de la técnica y en el campo del análisis cultural de nuestra relación con las tecnologías. Como adultos sabemos que las tecnologías nos sirven, nos ayudan mucho, nos resuelven muchos problemas, pero también nos interrumpen, también nos distraen. También las redes sociales nos confinan en ciertas burbujas informativas y de opinión que limitan nuestro conocimiento del mundo. Los algoritmos orientan nuestras conductas de consumo, orientan nuestras decisiones en varios planos de la vida, incluido el plano de la política, y nos llevan a tomar decisiones que no siempre reflejan un proceso reflexivo, descorporizan buena parte de nuestra experiencia, superficializan el debate público y se ejercen a través de la tecnología distintas formas de vigilancia. En este punto, pensar que la escuela lo único que tiene que hacer es incorporar tecnologías para innovar, para estar al día y enseñarle a los chicos a usarlas, alfabetizarlos digitalmente y promover su pensamiento computacional, etcétera, para que no sean analfabetos digitales, etcétera, sin tomar todo este aspecto político de nuestra relación con las tecnologías, reviste una cierta ingenuidad o reviste una cierta decisión política que nos parece interesante en esta investigación revisar. El antecedente más evidente es la ESI. La ESI reformuló el campo de la educación sexual y pasó de ser una educación sexual biologicista, un poco pacata, un poco moralista, a una educación que es integral porque contempla distintas dimensiones y aspectos. Lo mismo sucede con la educación, bueno, debería suceder, sería lindo que sucediera con la educación ambiental integral, que ya hay una ley, y que propone pasar de juntar tapitas, separar los residuos y despetrolar pingüinos, a identificar conflictos y crímenes ambientales concretos y reales y analizarlos en una clave más política. En este punto, llevar al plano de la educación infantil estas preocupaciones sobre lo digital tiene que ver con mirar también las relaciones problemáticas que los chicos desarrollan con los celulares, a veces parecidas a la adicción, el modo en que la hiperpresencia del celular interrumpe un poco los vínculos de crianza. Y si bien los chicos no van al jardín con un celular, no usan, no tienen, desde que nacen están de alguna manera involucrados con los celulares de los adultos, porque los fotografían, porque publican sus fotos en redes, porque interrumpe su relación con los adultos, porque les calman el llanto poniéndoles un celular en la mano desde muy pequeños, porque calman su impaciencia, su aburrimiento, porque en algún momento se hacen de algún celular viejo sin línea, pero que tiene contenido, y esto a veces sucede de los 2 o 3 años. Entonces, de alguna manera, nos interesa, creo que he descrito en términos muy generales, el espíritu y la pregunta de la investigación. Bueno, además de este aspecto filosófico y político que señala Daniel, nosotros incorporamos la perspectiva comunicacional, digamos, ¿no? Incorporamos hace muy poco la lectura del libro de García Canclini de Ciudadanos Algoritmos, ¿no? De ya pensar el fin de una ciudadanía y el fin de ciudadanía tal cual la conocimos en la modernidad, digamos. Y los celulares tienen mucho para decir y mucho para pensar desde ahí, ¿no? ¿Ya terminamos? Bueno, muchas gracias. Tenemos la mitad y el resto, nos somos 5 minutos antes. Nos avisan que se escucha que se va. Ah. Sí, así que nos acercamos un poquito. Todo de nuevo. Vamos más cerca del micrófono. En la cabeza, pero bueno. En la cabeza mía también. ahí seguimos. Nos dicen cualquier cosa. ¿Sí? Va. Adelante. ¿Estamos? Bueno, no, además de esta perspectiva filosófica y política que sobre todo me interesa muchísimo en este segundo, en esta segunda entrada que le hacemos a la relación de infancias y tecnologías, decía que incorporamos con mucha fuerza la perspectiva comunicacional también, ¿no? Bueno, nosotros este proyecto, que este es el segundo proyecto que presentamos a la Universidad Pedagógica, tiene continuidad con un anterior en el que nosotros ya estudiamos esta relación de infancias y tecnologías. Mucho de eso quedó por ahí escrito en algunos artículos, la investigación quedó como sistematizada en varios artículos, uno de los cuales nos interesa traer para este punto porque nosotros ahí analizamos, particularmente en ese momento miramos a las pantallas de la computadora, estábamos pensando más en las computadoras, ¿no? Y lo analizamos a partir de dos grandes corpus, digamos, porque fue un análisis documental, de las investigaciones médicas, por un lado, que decían las investigaciones médicas, básicamente la OMS y la Asociación Americana de Pediatría, aunque también consultamos muchas fuentes médicas nacionales y demás, respecto de qué decían, de cuál era el lenguaje, cuál era el vocabulario a través del cual se performaba, se armaba una foto de esta relación, ¿no? Y por otro lado, los discursos pedagógicos básicamente centrados en los currículum. Hicimos una selección de varios currículum de nivel inicial del país. El criterio temporal fue más 2015 porque en 2015 cambia la perspectiva de la tecnología, de objetos y aparatos incluye el lenguaje digital, ¿no? Entonces ahí hacemos el corte para incluirlo en nuestro estado del arte. Lo que encontramos ahí son dos fotos bien distintas, digamos, en esa contraposición que hicimos. Por un lado hay una imagen que se escucha muy, muy desde los medios de comunicación, ¿no? Muy en la que se imaginaba una relación en soledad, un chico en soledad, con la pantalla, una relación que había que de algún modo monitorear, vigilar, controlar. ¿Vale? El texto de Foucault, y castigar también cuando era mucho, a la que había que cuidar a partir de los problemas de salud, los problemas de sedentarismo, problemas visuales. Una infancia bastante en soledad, una tecnología que venía a cubrir cierto vacío social. Y por otro lado, cuando contrapusimos ese lenguaje, digamos, con la lectura del diseño curricular, nos encontramos otro panorama. La foto era de un chico jugando en grupo, ¿no? Una docente trayendo un carrito tecnológico, y entonces ahí, a partir incluso de la LEN, aparece esta idea de lo imprescindible que es enseñar o insertar ese lenguaje, esa alfabetización así llamada, en las escuelas, ¿no? Son dos polos, dos miradas que de algún modo constituyen, configuran dos mundos posibles dos representaciones bien distintas de la relación esta entre infancia y pantallas. Nosotros ahora le vamos a agregar a esta relación, bueno, Daniel, creo que dijiste que nosotros ahora vamos a trabajar muy fuertemente con el celular en tres territorios, en el cultural, digamos, a partir de los consumos culturales, en el pedagógico, vamos a volver al lenguaje pedagógico, a ver qué ronron hay, qué rumores hay en las instituciones, si se incluye, cuáles son los límites, ¿no? Cuáles son los criterios para el uso o no uso, qué se habla en las salas y familias respecto a este tema. Y el parental social, digamos, que vendría a ser familiar, social, de los usos, entre comillas, privados, si es que sirve para pensar algo la palabra privado en la actualidad. Pero vamos por ahí. Vamos a los episodios. Bueno, habiendo presentado el enfoque general y la pregunta de la investigación, algunos aspectos metodológicos y este contraste entre la mirada médica, aleje al niño de la pantalla, y la mirada pedagógica, alfabeticémoslo digitalmente, escuchemos tres relatos que vienen de relatos de personas que nos informaron, de cosas que observamos, elegimos tres muy representativos. El primero se llama Mandale a la tía. Ramiro juega con todos sus juguetes, autitos, muñecos, otros objetos incorporados al escenario y dispuestos de diferente manera sobre la superficie de la alfombra. La mamá lo observa y se le escapa una sonrisa. Busca rápidamente su teléfono y le saca una foto. Se siente observado, se siente fotografiado y el niño le pregunta a la madre, ¿qué haces? te saco una foto, mi amor, estás tan lindo jugando ahí. El niño abandona el juego y va a ver la foto. La mira, la editan juntos y planean mandársela a la tía. El pequeño agrega sus emoticones favoritos, sus filtros, y quedan a la espera de la respuesta. Mientras tanto, pide ver unos videos en YouTube y ahora la actividad gira en torno al teléfono. Los juguetes quedan olvidados en la alfombra. Bueno, vamos al segundo episodio. Estos ya forman parte como de nuestro muy breve y acotado trabajo de campo como para trabajar en esta ponencia, ¿no? Dibujitos y comés. Esto es otro relato traído de unos amigos míos que tienen a Valentina, ¿no? Cuando van de vacaciones y en ausencia de la televisión, Valentina pide de a ratos el celular, incluso mientras está jugando con otros niños en la costa del río. Jugaba, Valen, le dicen sus padres, intentando estirar el tiempo que pasa sin celular. Lo pide, me cuenta su mamá, es como si lo necesitara, entonces tratamos de que juegue, aunque sea a veces cuando se... que juegue, aunque a veces cuando se aburre, se lo damos para que se entretenga un poco. Cuando viajamos en el auto, nos cuenta, también lo pide, pero al llegar y al hacer la cena debemos quitárselo. Y cuando se lo quitamos ocurre que reacciona con berrinches. Tenemos entonces que negociar. Te pongo los dibujitos y comes, si no te saco los dibujitos. Es como un estímulo, nos cuentan los papás. Los padres me cuentan que ellos no son celu tecnofílicos, las comillas son nuestras, ¿no? Sin embargo, Valentina, dicen, usa muy bien el celular y va al lugar donde ella quiere, logra obtener lo que ella quiere. Bueno, este es otro relato de otro episodio, hablando de episodios. Y el tercero transcurre en una sala de jardín, en una sala de 4 años, este no lo leo, lo cuento. La maestra... Bueno, la maestra llevó un cuadro de Miró, pero en vez de mostrar el cuadro en un formato físico, lo proyecta en una pantalla como la que tenemos acá. Los chicos observan el cuadro y mientras la maestra empieza a describirlo o a proponer algo con el cuadro, ponen las manos y se dan cuenta que pueden proyectar sus sombras. Y la maestra, lejos de retarlos o de decirles que no lo hagan, les propone que esa sea una forma de observación. Les dice, bueno, llevemos la sombra de la mano a una parte roja, busquemos una línea. Empieza lo que tenía pensado hacer de forma fluida y espontánea, aprovecha este emergente. Después les propone que busquen otros objetos que puedan sumar su sombra a las figuras del cuadro, que tiene muchas líneas negras, entonces buscan objetos que generen líneas en las sombras, y ella le saca una foto con su celular a la obra intervenida por las sombras de los chicos. Al día siguiente va a traer copias impresas de esa foto que sacó para que ellos intervengan con materiales físicos, crayones, acuarelas, lo que sea, sobre la hoja. Fíjense qué interesante este ida y vuelta, ¿no es cierto? En el episodio llamado Mandale a la tía, aparece la cuestión de la interrupción. El chico está jugando y el celular interrumpe. Una de las acusaciones fuertes que existen sobre las tecnologías móviles es esta omnipresencia que ha sido expresada como un elogio de la ubicuidad del aprendizaje, pero también se habla de la irrupción de las tecnologías en nuestra vida como un fenómeno cultural. Hay algo del orden de la interrupción que tiene que ver con el prestar atención y con cómo algunas prácticas vinculadas a lo digital entretienen, interrumpen, etc. Hay algo del orden de la atención que está muy ligado a las preocupaciones, no solo en el acto de interrumpir, sino el de distraer y el uso para entretenimiento. La mirada médica que habla del niño, no en la escuela, en un proyecto, sino en el sillón del comedor mirando Peppa Pig, digamos, preocupa que ahí se están interrumpiendo o se están sustituyendo relaciones u otras actividades importantes. Entonces, bueno, no para desarrollarlo ahora, pero si quieren, en otro, finalizado esto, lo podemos ampliar si hay preguntas sobre eso. Hay otra cuestión en el mismo episodio que tiene que ver con la imagen del cuerpo. Es decir, hay algo vinculado con la descorporización, que también está ligado ahí, porque el chico deja de estar jugando para ir a mirar la foto de él jugando. Como que la foto de uno viene a reemplazar un poco la experiencia de estar en un cuerpo haciendo algo, y se relaciona con algo muy bonito que dice Santiago Alba Rico. Él dice, el cristianismo nos enseñó a repudiar un poco el cuerpo, pero en favor del alma, que es una entidad abstracta. La sociedad digitalizada nos invita a repudiar un poco el cuerpo, pero en favor de la foto del perfil, en favor de la imagen del cuerpo representada en las redes sociales, dice, en esas múltiples copias, réplicas, que destiñen la relación con el cuerpo verdadero, que termina siendo una especie de obstáculo, de molestia, que jamás va a estar a la altura de la foto de perfil. Y hay algo corporal con el celular, que hay una dimensión de análisis interesante ahí, ¿no? Bueno, Han trabaja eso también un poco, ¿no? Nosotros, como verán, estos episodios que son... que condensan, digamos, una situación, no nos alcanza lo pedagógico y lo médico para responder o para pensar esto. O probablemente sí, pero nosotros lo estamos estirando hacia otras lecturas, ¿no? Bueno, Harari, por ejemplo, es un pensador israelí que hemos leído bastante, que él trabaja con la idea del cuerpo online, cuerpo offline, por ejemplo, ¿no? Y la preocupación de él que finalmente el cuerpo se traslade absolutamente a la virtualidad, ¿no? Lo que está ocurriendo esta forma de vivir, finalmente dice la futura posibilidad de no poder distinguirlo, ¿no? Esto cuando hablamos con la inteligencia artificial, por ejemplo, no poder distinguir entre la presencialidad, que ahora se la llama virtual, presencialidad presencial o corporal, ¿no? Pues ya sabemos de qué estamos hablando. Llega un momento en que probablemente no podamos distinguir la diferencia entre una y otra, dice, ¿no? Bueno, también trajimos lo de la cosa, al surcoreano Anja, lo han leído seguramente, ¿no? Bueno, no quise pasar el chivo, pero en el otro, la distinción de entre buenas y malas está en el libro este de Jardín y las maestras jardineras que está por ahí. Una buena pregunta es, ¿qué es esto, no? Cuando pensamos al celular, ¿qué es un celular? Una pregunta casi antropológica, que cuando uno encuentra un celular, ¿qué es lo que tiene, no? ¿Qué es lo que lleva uno a la escuela, al jardín, cuando lleva un celular? Porque también nosotros nos apareció esa pregunta de que nosotros metimos sin pensar demasiado la virtualidad a las escuelas, sin saber lo que eso aportaba, como dice el otro Eric Sadán, que leemos bastante, ¿no? A Sadín. Dice, esos traen fantasmas adentro, dice Eric Sadín, ¿no? Las tecnologías traen fantasmas que son bastante difíciles de dominar, como cualquier fantasma. Algunos valen la pena, pero otros no tanto, ¿no? La fantasma de mi vecina, dijo mi amigo. Bueno, la pregunta por lo del osito de peluche, que es una pregunta hermosa de Anne, sobre si se puede o no, si este es un objeto. Bueno, para Anne esto no es un objeto, por lo tanto no va a reunir las condiciones de un objeto. Pero él también se pregunta en un momento si esto podría ser considerado un objeto o no de transición, un objeto, un osito de peluche y demás. Y la arriba la hipótesis esa, ¿no? Es decir, mandar a un chico a dormir con un celular no es mandarlo a dormir con un osito, porque él considera que los objetos de transición, cualquier objeto, cosa, en realidad cuando uno está con el objeto, dice Anne, no está con el objeto, sino está con un otro. Y dice él que el celular derriba la presencia del otro, entonces, por lo tanto, es un objeto narcisista y autista, dice él, ¿no? Es interesante esa distinción en que uno... En realidad, dice en la primera, con lo que uno tiene no tiene el filo, no tiene el peligro de la cosa, dice él, ¿no? Bueno, por ahí el tiempo. Sí, para terminar, cuando estudiamos a Piaget en el profesorado, nos enseñan que el niño va con... ¿Sigue hablando el compañero de lo anterior? ¿De su tesis doctoral? No terminó. Perdón, no terminó. Bueno, no, decía que cuando estudiamos a Piaget en el profesorado, nos enseñan que el niño construye lo real a partir de ciertas etapas del desarrollo. Esa idea de lo real en Piaget y en la psicología del desarrollo en general está dada como lo opuesto al principio de realidad versus principio de placer, por ejemplo, o está dado como lo contrario de lo fantasioso o de lo irreal o de lo imaginario. La virtualidad introduce otras discusiones relacionadas con lo que es real y lo que no es real, que podría ser interesante mirar en la vida infantil, digamos. Lo real como lo contrario de la representación en una imagen, lo real como lo contrario de la representación en un video o en un audio. Pero ¿qué pasa con el streaming o con la presencialidad virtual, como se la llama? En este caso lo estamos viviendo en vivo y en directo. ¿O qué pasa con la realidad aumentada? Estas experiencias de realidad, pero que introducen lo digital como un complemento de eso que se está viviendo. Ejemplo, una muestra en Montevideo el año pasado muy bonita que se llamaba De quemado a virtual. Recuperaba las obras destruidas de Torres García en los años 70, en un incendio que destruyó buena parte de la obra de este pintor, pero había fotos de esos cuadros. Entonces en las paredes había códigos que cuando vos pasabas con el celular, te los mostraban en el celular como si los cuadros estuvieran ahí. pero vos también estabas ahí en la muestra y había que ir hasta ahí para verlo, no lo podías ver desde tu casa. Entonces, estas distinciones extrañas que introduce la virtualidad respecto de lo real, desde la perspectiva infantil, están muy poco estudiadas. Ahí hay un vacío investigativo interesante que nos interesaría mucho poder tomar. Y como cierre pensábamos leer... Voy a decir dos cositas más y ahí cerramos. Sí. No, dos cositas más. Hay todo un campo... ¿Falta un minuto? Una cosita más. No. Hay un campo muy grande de investigación respecto a las incidencias del uso del celular en el lenguaje, en la conducta. Son investigaciones de tipo conductuales, ¿no? Hay un libro muy reciente que se llama Infancia de Pantalla, que todos lo hemos leído, también lo conocemos. No, nosotros no estudiamos por ahí, pero digamos, están esas investigaciones, son de corte conductual, de observación, de repetición, de medición de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Después de leerlas, dicen que finalmente, leí todo el libro y todas las investigaciones y no llegan a demasiadas conclusiones porque dicen que hay incidencia, pero no tanto, más o menos, bueno, hay incidencia, pero hay estudios conductuales respecto a esto también, ¿no? Y por último, decir, Dani, que nosotros formamos parte de un equipo mucho mayor también, que no está presente acá, que somos nosotros dos que recortamos una parte para esta ponencia, pero dentro del cual hay un grupo humano más grande. Les mandamos saludos. No deben estar Bueno, leo una frasecita de cierre tomada de nuestro proyecto. Si las tecnologías se piensan como parte de la cultura y si se considera su cualidad de fuertes medios de construcción de identidades infantiles, se abren otras posiciones para los actores educativos. Las tecnologías, en este sentido, pasan a ser no solamente una herramienta que la escuela debe incorporar, sino también un elemento de la cultura que tiene otros efectos a los cuales la escuela también puede prestar atención desde lo que quisiéramos fuera una educación digital integral. Las tecnologías nos sirven, pero también nos controlan, nos sustituyen, nos desplazan, nos desigualan, nos asustan, nos incitan, inciden sobre nuestras conductas y nuestras visiones del mundo y de alguna manera nos hacen ser quienes somos y hacer lo que hacemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.